Para la gente linda de Santa Fe, especialmente de Gálvez, Marcelo, ahí va, ¡Eso! Ya no quiero verte ahora, porque eres engañadora. Ya no quiero verte ahora, sos una mujer traidora. Ya no quiero verte ahora, porque eres engañadora. Ya no quiero verte ahora, sos una mujer traidora. Traidora. Porque te fuiste con él, gozaste con él, jugaste con mi vida. Y ahora quieres volver, fingiéndome amarme y estar arrepentida. Porque te fuiste con él, mala mujer, jugaste conmigo. Porque te fuiste con él, dejándome solo sin tener motivos. Ya no quiero verte ahora, porque eres engañadora. Ya no quiero verte ahora, sos una mujer traidora. Engañadora, ya no quiero verte ahora, sos una mujer traidora. Luisito, qué traidoras que son, ¿eh? Porque te fuiste con él, gozaste con él, jugaste con mi vida. Y ahora quieres volver, fingiéndome amarme y estar arrepentida. Porque te fuiste con él. Que trae.